Jorgito era oriundo de San Esteban, un pequeño pueblo de no más de 1000 habitantes, ubicado al norte de la provincia de Córdoba. El sábado 26 de octubre de 2013 fue detenido en la comisaría de la localidad aledaña, Capilla del Monte, a cargo en ese entonces del comisario Juan Castro, por un presunto robo donde, tras ser golpeado salvajemente por la policía, fallece. La noche del 26 de octubre, cuando su mamá Olga se acercó a la comisaría, no le permitieron ver a su hijo. Decían que podía entorpecer el caso. Esa misma noche lo llevaron a Córdoba para realizarle la autopsia, que luego la fiscal les confirmó muerte por asfixia mecánica. Según recuerda Olga, los golpes los tenía todos del lado izquierdo. Cejas, piernas, costillas. Se lo entregaron casi desnudo y ante la evidencia de los golpes, la fiscal de aquel momento, Alejandra Hildman, aludió que los mismos fueron producto del traslado de la ambulancia por el camino sinuoso. Algo imposible de suceder, que no solo nos remite a comprender la complicidad judicial en este caso, sino también la falta de respeto hacia los familiares que acaban de perder la vida de un hijo, hermano, sobrino y nieto. Ya pasaron 5 años, no podemos dejar de expresar los principales nombres de la impunidad en esta causa. La responsabilidad política del renunciado intendente, Gustavo Sés, la desidia judicial quien tuvo en su momento a la fiscal Alejandra Hildman, cómplices y funcionales a las políticas represivas de la provincia de Córdoba. El entonces comisario Juan Castro, hoy premiado como jefe departamental, junto a los efectivos policiales de turno. Un entramado que es parte de una política sistemática, ya que siguen siendo muchos los jóvenes del país que suman la lamentable lista de casos similares a los de Jorge Reyna. Esto es parte de un comunicado que se acaba de salir al cumplirse en estos momentos ya un lustro de la muerte de Jorgito Reyna, ocurrido ahí en Capilla del Monte. Estamos en comunicación con Eugenia Marengo, que es alguien que ha estado acompañando a la familia de Jorgito Reyna para, bueno, que profundicemos por lo menos brevemente lo que han sido ya, lo que ha sido este caso y lo que viene siendo y cómo va a continuar. Eugenia, muy buenos días. Acá Leandro te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Eugenia, ya pasó un lustro y ¿qué se puede decir al respecto del caso de Jorgito? Y bueno, un poco lo que compartías ahí en ese comunicado, ¿no? Y lo que estamos transmitiendo son estos 5 años y 5 años sin justicia, ¿no? 5 años sin respuesta. Todavía la causa sigue su curso en la Fiscalía de Cosquín. Entendemos igual cómo son también los tiempos de la justicia, pero también entendemos que gracias a las movilizaciones, a la presión social, ¿no? A la visibilización en la calle se ha podido mantener todavía y no se ha archivado, que por lo general es el destino que tienen la mayoría de este tipo de causas de violencia institucional, ¿no? De violencia de Estado, como entendemos acá nosotros, junto con los familiares, que la causa de Jorgito no es un hecho aislado, sino que es parte también de una política sistemática, que es parte de estas prácticas arbitrarias que tiene la Policía de Córdoba, como todas las policías, y que fue parte también de un contexto, ¿no? Aquel año, el 2013, no sé si recordamos que termina con ese paro de la policía, que tuvo como también acá su... empezó acá y luego trascendió por todo el país, y que fue momentos como bastante caldeados, de mucha persecución, ¿no? De mucho hostigamiento por parte de la policía, también a quienes nos juntábamos en la plaza, por ejemplo. En aquel entonces, cuando fue lo de Jorgito, muchos jóvenes fueron los que se acercaron a la comisaría y expresaron su bronca manifestando que sí, que la policía los utilizaba para robar, ¿no? Como los metía en ese entramado delictivo, y donde claramente los pibes, por ahí los jóvenes de los barrios más populares, en este caso de los sectores que están más del otro lado de la ruta, ¿no? Eran los sectores más vulnerables, y que cuando se querían correr, como había sido el caso de Jorgito, venía el hostigamiento, venía la amenaza, la persecución, ¿no? Sí. Bueno, un poco luego de ese 26 de octubre... se canalizó toda esa bronca acá frente a la comisaría, y los pibes fueron los que también alertaron a los vecinos de cuál era la situación que se estaba viviendo entre los jóvenes y la policía. Uh-huh. ¿Y desde entonces ha cambiado algo en Capilla del Monte con lo que tiene que ver con con este tema de la violencia policial? ¿Notaron que hubo se generó algún cambio notable o todo sigue hubo más o cambios menos? Cambios por ahí como para compartirles, ¿no? En ese entonces el comisario que estaba a cargo era Juan Castro, que venía de con antecedentes de violencia y venía de estar a cargo de la comisaría de La Falda, que en julio de ese mismo año aparece al cabo Brian Palomeque en circunstancias similares, ¿no? En un contexto similar. Cuando sucede todo esto, el comisario es removido, por supuesto, y es como que sí, se empiezan como a calmar las aguas, de alguna manera, estaba todo bastante turbio en ese momento. Y ahora, digamos, o sea, como de un tiempo acá, como que sí hay de nuevo como una situación bastante persecutoria, donde se ve más presencia policial. De hecho, hoy mismo, por ejemplo, va a ser la primera reunión del Foro de Seguridad Ciudadana, que se convocó acá en Capilla del Monte, ¿no? Alertados por la inseguridad, donde se piden más policía y más cámaras, ¿no? Desde ese concepto de inseguridad que separan ciertos sectores capillenses, como por ahí los que remiten a ciertos comerciantes, Rotary y demás, donde aparentemente también puede estar viniendo Juan Castro, que luego fue ascendido a comisario, a jefe departamental de Punilla, ¿no? Entonces nosotros planteamos con gravedad ante la impunidad de este caso, que todavía no tiene resolución, un menor de edad que aparece muerto en una comisaría, donde cuando finalmente su familia logra ver el cuerpo de su hijo, se encuentra con su hijo todo golpeado y torturado, lo cual demostraba realmente lo que había vivido dentro de esa comisaría, ¿no? Entonces, ante todas esas situaciones irregulares donde el poder político local no se hace cargo, ni menos el poder judicial, que como bien leías en ese comunicado, la fiscal que estaba en ese momento, que hoy es parte de la Fiscalía General, Alejandra Gilman, responde, ¿no?, como parte de esa corporatividad que encubre también a la policía y al poder político, aludiendo que sus golpes eran post-mortem, ¿no?, productos del camino del cuadrado cuando es trasladado con la ambulancia a Córdoba, en un acto totalmente de falta de respeto hacia esos familiares que están haciendo un proceso de luto y que pone en duda la categoría de víctima de su hijo, ¿no? Como si su hijo hubiese sido una muerte merecida, que son los argumentos de la mano dura, los argumentos que sostienen este tipo de foros de seguridad que se están conformando en nuestra localidad, ¿no? Entonces ponemos como en estos 5 años el resultado es que hay un contexto nacional de una avanzada represiva y donde en las localidades pequeñas también esto de alguna manera tiene su impacto. Por eso manifestamos con preocupación que justo hoy, un día como hoy, a 5 años, se estén sucediendo este tipo de cosas. La contracara es que vamos a estar también acá en la plaza concentrándonos y visibilizando también esto, y que esto no vuelva a suceder, que no haya más jorquitos, que no haya más pibes víctimas de violencia institucional, ¿no? Como tratar de no bajar los brazos a pesar de todo el desgaste que generan estos mecanismos burocráticos de la justicia, ¿no? Donde la familia tiene que luchar contra esa impunidad, con revertir todas esas versiones que también trascienden de sus hijos y que luego, con ciertos tecnicismos jurídicos, ponen en duda esas muertes y, como decíamos, esa categoría de víctima cuando hay una responsabilidad de Estado claro, concreta, ¿no? Desde el mínimo hecho que un menor de edad estaba siendo demorado en una comisaría y luego aparece muerto. Eugenia, entonces reiteramos la información sobre la actividad que van a llevar a cabo en el día de hoy, ¿puede ser? Sí, hoy están todos y todas invitadas acá en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en el Jardín de la Memoria, a partir de las 6 de la tarde. Va a haber una concentración, una radio abierta, una marcha, y luego vamos a cerrar con música, también desde la solidaridad de artistas locales, para recordar, para no olvidar también desde ese lugar, ¿no? Desde la expresión artística. Y quienes quieran compartir mensajes, también al Facebook Justicia por Jorge Reina, por con X, podemos luego retransmitirlas por la radio abierta. Va a estar también abierta la palabra para todos, para todas, que es un poco la idea, ¿no? Que el seguir encontrándonos, aunque sea cada año, nos fortalece y hace que esto no caiga en muchos sentidos, ¿no? O sea, y que la lucha sigue. Eugenia, te agradecemos mucho por la comunicación. Gracias a ustedes por divulgarlo. Un abrazo. Eugenia Marengo, una de las que está acompañando a las familias de Jorge Reina, noticiándonos de esta actividad. Y si les parece, también vamos a escuchar la voz de la mamá de Jorgito Reina, Olga, para invitarnos a esta actividad que se va a llevarse a cabo en el día de hoy en Capilla del Monte. Hola, soy Olga, la mamá de Jorge Reina. Los invito a todos para este 26 de octubre al Jardín de la Memoria a volvernos a reunir pidiendo justicia por los 5 años de la muerte de Jorgito, para que no quede en el olvido y todos los que nos puedan acompañar, para que esto no quede sin justicia. Una vez más nos volvemos a concentrar ahí en el Jardín de la Memoria. Habrá actuaciones de bandas locales y, bueno, y como siempre, nosotros pidiendo el grito de justicia por Jorgito y por todos los pibes que han sido muertos por la mano policial. Besos y gracias a todos. Ay, asesino. Ay, asesina. Qué ojo tan corto apuntó tu luz. Que dio en el hombre que no moría, justo certero, muerte fallida. Ay, asesino, ay, asesina, ¿de dónde viene estas bobillas de sol, quebracho y piedra partida? Roncan arrullos de despedida. Ay, asesino, ay, asesina, maldita el arma, tu puntería. Frente a estas vidas no hay despedida, pobre asesino, que no asesina. No hay vía muerta si se camina, no habrá hombre muerto si no se olvida que la memoria se multiplica con estos hombres que